Sin duda que el destino, la carrera, te lleva a una instancia nueva, un escalón superior, la superioridad confía en tu capacidad y te envía allá a la corte, ¿no? Al corazón de la corte, justamente con el prefecto nacional naval. Sí, sí, la verdad que desde el punto de vista profesional estoy muy contento. Uh-huh. Y bueno, realmente no deja de ser para mí un honor y una satisfacción formar parte del equipo de trabajo de la máxima autoridad de la prefectura, del prefecto nacional naval, ¿cierto? Uh-huh. Así que bueno, realmente es un desafío, es una actividad atípica para lo que por ahí puede ser la actividad normal de la prefectura, la parte operativa, uh-huh, la parte navegatoria, aquella tarea que he realizado casi a lo largo de toda tu vida, de mi jerarquía, exacto, claro, sí, sí, de mi carrera, perdón. Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, no, desde ya muy complacido profesionalmente. Yo estuve con, fui ayudante de órdenes, pero del subprefecto nacional naval, del número 2. Uh-huh. Bueno, ahora me toca hacerlo con el número 1 y bueno, para mí es un honor que me uh-huh hayan tenido en cuenta para formar un equipo de trabajo, porque es todo un equipo de trabajo que lo acompaña y que, bueno, desde ya que lo apoya en la gestión que realiza el prefecto nacional naval, así que sumamente complacido desde el punto de vista profesional, desde ya. Sin duda, y Sergio, uno de los aspectos más duros de la carrera en las Fuerzas Armadas y de Seguridad es la dificultad de arraigo, porque cuando vos y tu gente han constituido un núcleo social, sus amigos, compañeritos de colegio, de clubes, hay que armar las valijas, embalar los muebles y partir para otro punto. Y ustedes en San Antonio, como familia de San Antonio que son, prácticamente estaban en casa. Eso es un costo muy duro, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por eso quise diferenciar mi alegría profesional uh-huh de la tristeza que tengo desde el punto de vista personal, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, por un lado porque hemos tomado una decisión que no deja de ser muy importante desde el punto de vista familiar, y es que mi familia va a quedar acá en San Antonio Este. Ah, qué bien. Sí, sí, sí, va a quedar, ajá, en San Antonio Este, bueno, por muchos motivos, ¿cierto? Pero sí, sí. Fundamentalmente, uh-huh, es como que a esta altura de la carrera uno ya está uh-huh empezando a necesitar algún tipo de arraigo. Sí, sí. Ese que vos mencionabas bien recién. Uh-huh. Yo creo que durante toda la carrera, y sobre todo a medida que vamos pasando en jerarquía, que nuestras familias crecen y nuestros chicos crecen, uh-huh, es como que uno se aferra a los distintos lugares a donde va. Sí. Y en aquellos lugares que más le gustan, o donde mejor nos han tratado, como es el caso de San Antonio Este, uno busca uh-huh arraigarse. Yo creo que eso es algo que nos complica mucho en nuestra uh-huh carrera, ese desarraigo uh-huh permanente. Y calculo que te debe llevar a la pregunta, vos tenés por delante un importante futuro en la prefectura, cualquiera que sepa leer una foja de servicios como la tuya, sabe que tu camino a la corte, a ocupar lugares de comando dentro de la Autoridad Nacional de Prefectura, es una casi una realidad, salvo que hubiera un imponderable ya a nivel mágico. Esto también, supongo, te debe llegar a decir, ¿qué hago? Amé toda la vida esta carrera, me formé, me capacité, me la banqué, navegué en guardacostas oceánicos, navegué en tachitos, es decir, supongo que debe estar la gran pregunta, ¿no? ¿Sigo mi carrera? ¿Quiero llegar a prefecto general? O de repente también sos docente, sé que interactuaste muy bien con tus alumnos acá en la escuela, que disfrutaste la docencia secundaria. No debe ser fácil estar arriba de tus zapatos. No. La verdad que, mira, lo que estás diciendo es tal cual lo que pasa en estos momentos por uh-huh por mi mente, ¿cierto? Uh-huh. Por supuesto que uno no tiene, en una carrera como esta uno no tiene nunca asegurado nada. Es decir, hoy uno está bien profesionalmente y mañana deja de estarlo. Uh-huh. Y hoy es un gran profesional para la superioridad y, bueno, como bien dice, pasa algo donde uno realmente tuvo una responsabilidad grande y al otro día deja de estarlo. Es decir, que esa garantía uno no la tiene, ¿cierto? Uno sabe a dónde está posicionado en este momento, pero bueno, desconoce a dónde va a estar posicionado mañana, ¿cierto? En una carrera como este tipo, donde uno, por ejemplo, en una jefatura como fue esta, uno está sumamente ligado desde ya a lo profesional, pero también desde ya a la suerte, ¿cierto? Esa cuota de suerte que todos necesitamos en nuestro destino y en nuestro trabajo. Pero bueno, uno tiene en mente permanentemente esa idea de ver hasta dónde llega, ¿cierto? Y estas cuestiones de desarraigo, estas cuestiones de dejar la familia en un lugar, por supuesto que como que a veces tiran la balanza para el otro lado y la inclinan hacia la elección familiar, hacia la elección en algún momento de decir hasta acá llego, uh-huh, la familia me está pidiendo otras cosas. uno mismo la necesita otras cosas y necesita un poco arraigarse a algún lugar, comenzar a echar raíces en ese lugar y de alguna manera empezar a pensar sus últimos días en un lugar y de una manera, ¿cierto? Sin duda. Y bueno, esas cosas están pasando, pero bueno, falta mucho todavía. Ahora tengo un gran desafío por delante, tengo una misión que cumplir, vuelvo a repetir, un honor ir a donde voy realmente. Así que bueno, después veré, el tiempo me irá diciendo, mi familia queda acá, porque mis hijos están muy muy cómodos en sus escuelas, están muy cómodos en sus grupos de amigos, tenemos una seguridad desde todo punto de vista que no voy a encontrar en estos momentos seguramente en Buenos Aires, y otros motivos económicos y demás, de trabajo, laborales de mi señora y demás, que nos han llevado a tomar esta decisión, y bueno, nos va a costar mucho, es el primer destino que vamos a estar separados, y bueno, Dios dirá, esperemos que sea para bien y que en algún momento podamos a la brevedad volvernos a juntar como familia. Seguro. O que llegue un momento que uno... Bueno, el paliativo es que no dejamos de verte, sino que de hecho justamente que va a estar tu familia te va a obligar a viajar. Me va a obligar a venir, sí. Franco higiénico una vez. Me va a obligar a venir, seguro. ¿No? Y voy a estar y voy a poder ver a los amigos y a toda a esa gente que me apoyó durante esta jefatura y que, bueno, tenga o no que ver con la actividad de la prefectura, la actividad navegatoria, hubo muchísima gente que me apoyó, muchas autoridades y organizaciones que estuvieron siempre del lado de la prefectura y siempre muy cerca mío y cerca de la conducción. Bien decías, todo la actividad educativa, estuve muy, muy cercano y realmente me llevo experiencias educativas, pero sobre todo humanas inolvidables, así que bueno, no, voy pleno, realmente me voy pleno en lo profesional, en lo personal, en lo social, estoy muy contento y bueno... Y además que le entregás la casa a un cachorro tuyo, ¿no? Es decir, sí, además con el nuevo jefe tuvimos la suerte de compartir un mismo guardacostas, yo fui capitán y el primer oficial de un guardacostas, lo conozco, sé qué clase de persona es, cómo piensa, y bueno, a mí realmente... fue como el cierre, es decir, entregarle a alguien que conozco, que seguramente va a haber continuidad, y bueno, a mí eso me pone muy contento, porque todo lo que uno hizo durante estos 2 años, uno requiere siempre una buena continuidad, y yo creo que está asegurada. Sergio, esta es una pregunta clásica mía, así que calculo que no te va a sorprender. Si el destino o tu voluntad dijera, hoy es mi último día en la Papa November Alfa, ¿sí? Hoy decís, cuelgo la gorra y no me voy nada a la corte, me voy a San Antonio. El día de mañana, con un nieto, una nieta sentada sobre la rodilla, de repente te dice, abuelo, ¿qué fue lo más lindo que hiciste cuando fuiste jefe de la prefectura de San Antonio? Bueno, qué sé yo, a ver, no sé si lo más lindo, fueron muchas cosas las que me colmaron y me llenaron, ¿cierto? Desde ya, de que puse, creo que lo fundamental de todo esto, y más allá de los resultados que haya tenido, es de que puse el alma en esto, ¿cierto? Dediqué 2 años de mi vida en este tema, y bueno, eso creo que hay que rescatarlo, es decir, que puse el alma, que lo hice con honestidad, que lo hice con una dedicación exclusiva, un empeño por el cuidado de la imagen institucional, por el cuidado de la parte operativa. Me desviví para que las cosas estén lo mejor posible, para que el personal tenga mejor calidad de vida, mayor bienestar, para que tenga los elementos en condiciones para responder, porque son ellos los que arriesgan. Yo le daba la orden de salir, pero los que tenían que salir y enfrentar esas condiciones adversas, a riesgo propio de la vida, eran ellos, como siempre digo. Si ellos no se cuidan, entonces yo creo que lo más lindo que hice fue, en esta mi primera jefatura, fue precisamente eso, es decir, dedicar de alma, dedicarme a formarlos, a capacitarlos, a equiparlos, a que esté todo de la mejor manera posible para dar respuesta a esa. Me preocupé por la imagen institucional, porque vivo por la prefectura, ella me dio todo lo que tengo, le dio también a mi viejo que nos crió, así que bueno, creo que lo más lindo fue eso, el haberme puesto de lleno. Pero resulta que tu nieto, tu nieta es bastante inquieto, bastante curioso, y te dice, bueno, muy bien, abuelo, pero ¿y el sapo más feo que te tocó tragarte cuando estabas en San Antonio? Bueno, fue un poquitito al principio de mi jefatura, ¿cierto? Donde uno recién estaba acomodando las cosas a su, a su modo de trabajar, ¿cierto? Uh-huh. Y bueno, tuve un año, una temporada muy compleja con muchas emergencias, uh-huh. a veces limitado para dar la respuesta que la gente se merece, uh-huh. que la sociedad se merece, y bueno, eso un poquitito me hizo poner muy mal, me uh-huh. hizo sufrir porque no estábamos dando la respuesta que la gente merecía, uh-huh. y porque mi gente también corría riesgo a veces que no deberían haberse tomado, ¿cierto? Uh-huh. Así que bueno, yo creo que eso fue lo peor, hasta que uno pudo acomodar la cosa uh-huh. A su gusto, acomodar, generar todas aquellas actividades como para mejorar en un montón de aspectos, no porque estaban mal antes, uh-huh. no quiero decir eso para nada, sí. sino porque cada uno tiene su forma de trabajar, tiene sus prioridades, y bueno, de alguna manera había que ponerlo a mi gusto, ¿cierto? Y esa etapa de transición para mí fue mortal, uh-huh. Para cómo coincidió con una serie de emergencias y problemas y problemas técnicos en unidades y demás, que me puso muy mal y me hizo sentir muy impotente, y como que estaba en deuda con lo que estaba haciendo. Sergio, por último, porque como amigos que somos de tantos años, de cosas tan lindas que hemos compartido cuando éramos pibes, de 22 años atrás, que salíamos a navegar en la guardacosta por laburo, ¿no? Momentos inolvidables con el propio Walter, también me acuerdo, haciendo abordajes en alta mar a la madrugada, ¿recordarás? Sí, en vos hay un querido amigo que, más allá de la jerarquía, más allá de la responsabilidad, siguió siendo siempre, personal y profesionalmente, al menos conmigo, la misma persona que yo conocí, el hombre de bien, el tipo de mano abierta y generosa con los amigos, así que no tengo dudas de que hay un destino aventuroso para vos, un destino importante, pero te pido que, más allá de lo que el destino te dé, tengas muy en claro que tanto Marítima FM como Julio Alcalde y todo el equipo de acá son tus amigos, que esta es tu casa y que siempre va a ser un gusto saber de vos, y que mañana te vamos a dar un abrazo personalmente y te vamos a comer todo lo que haya ahí. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Esto que me estás diciendo yo lo he sentido durante estos dos años de jefatura. He realmente tenido todo el apoyo, la predisposición. Creo que cuando estuve siempre a todos los requerimientos que me hicieron llegar, en temas que sean favorables o no para la prefectura, siempre estuve, y de alguna manera creo que di la respuesta, y por supuesto, desde ya que reconozco la amistad que me brindaron, y en particular en tu persona, y son cosas buenas que uno no se va a olvidar, y que bueno, eso es lo que está jugando un poquitito en contra de todo esto, y estos momentos difíciles de entregar una jefatura, de despedir afectos, de dejar una familia. Bueno, todo esto juega y realmente me pone muy mal, pero sumamente agradecido, porque también reconforta, ¿cierto? Es decir, lo que me está diciendo me reconforta, y bueno, me da fuerza seguramente para enfrentar este desafío tan próximo.